¿Alguna vez has practicado algún deporte de aventura? Sí, cuando iba al instituto. Recuerdo que un año fuimos a hacer rafting con el profesor de educación física al Valle de Roncal. Allí nos habían proporcionado los trajes de neopreno, los chalecos salvavidas, los cascos y nos habían explicado qué hacer si nos caíamos de la balsa en algún salto bajando los rápidos. En la balsa en la que yo iba éramos unas 10 o 12 personas. La verdad es que la única memoria que me ha quedado es del momento en el que me caí al agua. ¿Qué me dices? ¿Y qué pasó? Pues que en lugar de hacer lo que el instructor nos había dicho si nos veíamos en esa situación, dejarnos llevar por la corriente, me puse a nadar hacia la balsa. Después de varios intentos, conseguí subirme con la ayuda de mis compañeros, pero tragué un montón de agua. Veo que no te han quedado ganas de volver a hacer rafting. Pues no, la verdad es que no demasiadas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has practicado algún deporte extremo? No, nunca. Aunque me encantaría hacer parapente. Creo que tiene que ser una pasada poder planear en el aire de esa manera y contemplar el paisaje desde lo alto. Pura adrenalina. Sí, algún día lo haré. Espero atreverme.